¿Y por qué la vuelta de la manzana? Porque da vuelta la manzana, y la manzana siempre da vuelta. ¿Pero la vuelta da manzana? ¿Qué me haces así? Fue un gesto fálico. Un gesto fálico, Pablo. Fue un gesto fálico de mi compañero, quiero denunciarlo acá en vivo en directo. Por andar haciendo gestos obscenos. Sí. No, que te pegues más el micrófono a la cara, que te pegues el falo. Este falo. Ahora me das órdenes. Que es el micrófono a la cara. Es que había estado separado el asunto del Estado, me pregunto. No sé si alguna vez estuvo separado. Me parece que nunca estuvo separado. En la época feudal, el rey, la iglesia era prácticamente lo mismo. Después, ¿qué pasó? Vinieron los curas, no sé qué pasó, nunca se separaron en realidad. Yo te digo, Bolsonaro. Armas, tiro, dedos, tiros, muerto, este gestito, negro, este gestito. Tiro. ¿Hay un fascismo que revive o será que muere algo? ¿Qué es lo que está muriendo? Para mí están muriendo muchas cosas. Están muriendo. Está muriendo la derecha. Hay olorcito a muerte, hay olor a. Quemado. Hay olor a quemado. Quemado que no se soporta. Hay una llama, hay un fuego, hay un abogado. No importa lo fuertes que parezcan, todos los días se derrumba un edificio con todas sus habitaciones y sus mesitas de luz correspondientes. Cada una de ellas con cajoncitos, cada cajoncito contiene un recuerdo valorado en millones. Una carta de amor frustrado, un mechón de pelo rojizo, un hermoso dibujo mal hecho y una caja más pequeña. En la caja más pequeña que el cajón, una diapositiva predice el futuro. Se ve un desierto de ruinas y una niña, diminuta, que sonríe. Del otro lado de lo que fue una pared, una anciana muere sosteniendo un crucifijo. El recuerdo. Y una vez más, él se vio. Se vio sentado y se vio vacío. Recordó aquellas tardes, recordó aquella magia. Perfume del aserrín humedecido. Martillo, perro, casa del árbol, viento en la huerta, a veces miel, cera, tufo del verano. ¿Qué olor? Recordó también la noche. ¿Qué noche? Como las noches de verano. Carpa, fuego, naturaleza, campo, río, guitarra, amigos, tambor, seda, rutas, respuestas silenciosas, la energía de ese abrazo. Canciones aprendidas del instinto. Siguió sentado en la distancia física. Sí. Depresión, quizás. Da lo mismo. ¿Por qué se extraña lo compartido? Se vio desde su propio espejo. Mugre en la barba, miga de pan, barrilete en la madrugada con viento. Soñó con volver alguna vez. Escribió palabras sin sentido. Eva miró la luna como siempre. Ya el sexo no era menguante. Sus recovecos penetraron por sus ojos. Tendió un espejo en su cama. Besó el reflejo. Rayos dama, se despintó la cara, de convención pre-post-neo-judeocristiana. Le agitaron las sonrisas. Una voz o un dios le dijo, hasta mañana. Estamos leyendo a Mar Rivero, Olor a Quemado, o a Chuma, de un gran amigo que pronto lo vamos a traer y que lo lea y que cante de vuelta. Lucas Alejandro Vidal y de Juan Spinetto, un PH en la luna. Solo me importan mis hijos. Somos de origen humilde. Solo me importan mis hijos. Nunca me importó la imagen. Mi terapia es la cocina. Soy una chica de barrio. Nunca me importó la imagen. Tengo cuarto año de filosofía. Nunca olvidé mis raíces. Los hombres me asustan. Sueño con ser la cara de la moneda nacional. El lifting me cambió la vida. Es una chica top, una mujer high, una mina up, una superstar jet set. Lleva la piel impregnada de los sueños de millones de argentinos. No de los tuyos, no de los míos. Agua marina. Voy a teñirme el pelo y la piel de verde agua. Me voy a dibujar escamas en todo el cuerpo hasta convencerme de que soy un pez. Días bajo el océano hasta aprender a respirar. Cursos intensivos de charla formal con las ballenas. Taller de danza contemporánea con los delfines. Un vals alemán con los cangrejos. Cerca del fin del sol nos acomodamos en los arrecifes a ver cómo se esconde la luz. Relajo mis aletas sobre las algas y veo cómo el último rayo del antiguo se desvanece. De la nada, un profundo pesar, un túnel de hierro del pecho a la espalda, allá alta en su celeste más clara, altísima traición se eleva. Con fuerza de caída me abrazo la espalda, el pecho para presionar la herida. Tal vez así, la sangre menos, no alcanzo a frenarla. Vos. ¿Qué? Y yo nacimos en cautiverio. Por eso no hay lugar a donde volver. Yo quiero volver. Una especie en una jaula de misterio. ¿Cuántos misterios hay nada, en esta vida? Nada. O flota sobre el río, entre sintagmas y albedrío. ¿Aprendiste a flotar? Hoy estabas cansada. Demasiado. Aunque aún así la carne pesa. Siempre pesa y pesa, y llega la noche y pesa. Sos casi naturaleza, casi alcanzás cuando ladrás, cuando dormís, cuando cazás. Hay un cacho que se asoma en la ventana. Un cacho de ventana se asoma con ganas, cuando la palabra muerde. Se ríe la ventana, se ríe la ventana de nosotros, dos pobres payasos sentados en un estudio de radio acolchonado. El eco de la jaula. ¿Somos payasos o somos locos? El eco de la jaula. ¿Qué somos acá con estas paredes acolchonadas? Me parece que esto es una trampa y esto es un loquero. Me están grabando. Ahí están grabando. ¿Y esta humedad? Rojo. ¿Y el calor que hizo? No sé. Desde adentro desde siempre, somos una especie en cautiverio. Como los pájaros, como las mariposas, como los tucanes están en peligro de extinción. No, pero vos estás en el himno de la canción, porque somos una especie en cautiverio. Somos como... un misterio. Dos cóndores encerrados. Solo llegamos a la selva. De una jaula. No es una jaula. En la Florida. Es un aula. Es una fiesta. Me acuerdo de tu camisa doblada. Eras vos. Era yo. La mano. Era yo con una camisa de flores amarillas. Solo llegamos a la selva a través de la ciudad. Entre esos caminos y certeza. Nuestra bestia no come la verdad. El cautiverio es nuestro hogar. ¿Cuántos? Hola, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Y usted? ¿Comemos algo? ¿Otra vez fideo? No, ya estoy medio podrido los fideos. ¿Comemos arroz? ¿Pero es integral? No. 4-0. Todas las oportunidades del día, la fila de las promesas, las ofertas, los campeones, las celdas y los tacones. Ese rayón en tu frente. Volvés a tu casa y regresás. Ese rayón en tu frente. Mañana, y ese arito algo en tu distinto. Oreja derecha. Algo distinto, distinto. ¿Vos sabías que tener un arito en la oreja derecha significa... código. Que se rompe, se retroalimenta y se invierte en el paseo de las ventas. Tenés un patito en la remera. Cuac. Y un Lord botoncito. Volvés a tu casa y regresás. Un botoncito con 4 agujeros. Quizás 5, si entendés lo que espero. Mañana algo distinto. Vender, amar, cansarse de vender hasta cansarse de otra cosa. Es temprano y puedo sentir todo. La pava se inquieta e ignora, pero es espejada. Todo el polvo lunar que nos rodea también es espejado. Fuimos otra cosa. Toda la leche derramada. Fuimos otra cosa, Roma. Las remas no riman con rema. Dos hermanos estaban en la teta de la loba de la luna de la mañana. La vida es de uno, un mecanismo. La luna de uno, su mecanismo. Rómulo y Remo. Rema. Dos. Cuando nos miren despiertos, cuando ese grito de verdad cambie el destino del tiempo. ¿Quién no nos va a escuchar? Cuando nos miren despiertos, cuando ese grito de verdad cambie el destino del tiempo. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow guacho, guacho, guacho, guacho, guacho, guacho, guacho. Te estoy mirando a los ojos. Te estoy mirando a los ojos. Te estoy mirando a los ojos. Te estoy mirando a los ojos. Se me rompió la cara. Estaba en el dentista y me agarraron los calambres. Viendo el noticiero porque cortaron el cable. Ahora que no hay Netflix veo que otros tienen hambre. Me sangran las encías por dudar y ya no sé qué hacer. Había un diente en la cocina y yo me hice un té. Rompí la agenda porque dice que no sé qué hacer. Estoy empezando a sospechar que no me siento bien. Te estoy mirando a los ojos. Te estoy mirando a los ojos. Te estoy mirando a los ojos. Te estoy mirando a los ojos. ¿Quién no nos va a escuchar cuando nos miren despiertos? Cuando este grito de verdad cambie el destino del tiempo. ¿Quién no nos va a escuchar cuando nos miren despiertos? Cuando este grito de verdad. Hola, ministro, ministro de Iguacel. ¿Cuál es la política que tiene de acuerdo con la provincia? En las calles, más policías en las calles, acompañando a la gente para su seguridad. Que haya más seguridad es... ¿ejemplo de que hay una profundización de la crisis? No, la seguridad es un reclamo de la sociedad y en ese sentido es una buena lógica. ¿Desde el gobierno por qué creen que hay más inseguridad? No hay más inseguridad, todas las cifras nos dan mejor. Tenemos menos homicidios, tenemos menos delitos, así que la idea es mejorarle la vida a la gente, no empeorársela. Ministra, buenas noches. ¿Y de qué forma se puede dar seguridad a los argentinos? Bueno, lo que estamos haciendo, cambiar el paradigma de apoyar al victimario para apoyar a las víctimas, lograr que la política de seguridad no sea una política basada en derechos humanos para los victimarios, sino para las víctimas, en la sociedad. Ese cambio de paradigma ha sido tan importante que hoy hemos bajado casi el 26% los asesinatos y los homicidios en el país. Sin embargo, la Corte Suprema le revocó la decisión a Chocobar. No, eso era un tema totalmente formal. Se va a juicio oral y ahí la razón y la lógica de que el policía Chocobar actuó en defensa de la gente va bien importante. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo, prisionero en una jaula. Si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, Tendré apretados los dientes y decidida la barba, cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. ¿Era que lo estaban atacando? No, justamente lo contrario. No, el tema es que por ahí el temor de que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos se quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada. Ahora, lo que sí decimos... La Argentina es un país libre, de alto calibre. Déjame que muerda un poco de jengibre. La Argentina es un país de alto calibre. Déjame que ande como una liebre, masticando jengibre. Déjame que recuerde la fiebre para poder irme. Ite. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero y te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente, que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. El árbol está solo, la nube está sola, todo está solo cuando yo estoy solo. Toda cosa existe por el vacío que lo rodea. Cuando se apagaron sus ojos, yo también vi una sombra. Cuando he perdido, está solo, porque el árbol habla con las hojas. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica, porque vivimos a golpes, porque apenas sí nos dejan decir que somos quienes somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado, un adorno. Horkheimer decía que Adorno era bastante terco con su postulado, porque la teoría de la reproductibilidad era un concepto que no atañía a la cuestión social de esa Europa de 1900 que recién conocía el cine. Que solo me ponga la puntita y me diga hasta ahí, solo hasta ahí. Obviamente al ratito estoy pidiéndole que por favor me la meta toda, las inversiones en el bolsillo. Poesía herramienta, a la vez que latido del unánime y ciego, tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. El hombre arrinconado en el olvido. ¿Cuáles fueron las corrientes del pensamiento que delinearon su sutil? Tengo una pequeña perra que es más lista que una bruja. La ilustración. La ilustración de las armas. La ilustración de las armas. Hoy vi una Ítaca. ¿De quién? Un hombre mayor de edad. Mientras la agarraba, pasaba por al lado de una chica muy linda. Y la chica me miró. Esto me hizo acordar a otra cosa. Lo voy a hacer viajar no, en el tiempo. Es un tema de las personas. El esto ocurrió ayer. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Mira. La Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada. Ahora, lo que sí decimos es que si hay alguien que defiende a la gente, no lo ataquen y no lo destruyan, porque él salió como policía a defender a la gente. Fue muy clarita su actitud. Podía haberse quedado quieto y no defender a la gente. Estudiantes de universidad que están enojando. Clarito el mensaje de la ministra. Yo creo que el policía, si se destruye, es un costo, porque hoy en día los robots son caros. Y yo no, hay que protegerlos porque es industria nacional. Puede ser tu primo, puede ser tu hermano, puede ser tu viejo. El reflejo de la bala, el ojo que lo agarra, el perro ladra porque le pagan con Doc Chow. Escribime la lucha, sentime en la trinchera. Decime si me queda bien la capucha. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodado por el suelo. Vendo, vendo, vendo, dos por uno, un duelo. Mi poesía es un arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. La mentira tiene patas largas. Mentiras que matan. Back the Dog con Robert De Niro. Macri traslada a los clubes la decisión de definir si la final se juega con público visitante. Shake my tamborcito, baby, porque tu cara no puede hacerse rogar más y hoy en medio de limón no vale más que una naranja. ¿Por qué sube la nafta si baja el dólar y se abarata el petróleo? Porque hay que salir en auto y saben que no vamos a escapar, pero nos cortan todo. Imputan a Lionel Messi y a su padre por lavado de dinero en su fundación. Exacto momento en que cada uno arranca las ventanillas de su antiguo transporte público. ¿Hacia dónde va? Juan Grabois lució en un programa de TV las zapatillas que desataron la polémica. Si Dios existe, ¿a quién votaría? En la puerta de lo que ahora él venía a considerar su casa, no se hacía nada más que pico y pala, frío o calor, pico y pala. ¿Qué es esto, Nico? Juan José Campanella dice, acabar con la corrupción es una demanda de la sociedad. Pero acabar muy rápido es pecado mortal. Miradas, mi madre, la curandera. Agarrá y ponele ahí un poquito de vinagre, dos ajos, el lunes que no, el martes llueve, antes tirás sal por todo, la nena, ¿qué está? ¿Cuándo te vino ya? El lunes que le menguante, porque si no, vos fíjate que no, está caro, yo 4 lucas no tengo. Abrime el micrófono. Operadores, abrime el micrófono. Estamos en una sección nueva de La Vuelta de la Manzana que se llama Spoiléame este libro. Libros que no haya leído el oyente y se los cagamos de esta manera. Una pena. No me hubiera molestado una aventura esta matrimonial. me dije. Me fui pensando que no iba a verlo nunca más y que jamás sabría su nombre. Martín, ni siquiera me sale la palabra, mira. Ni siquiera sabía nada más que nada, ni nada más de él. A la noche hubo una especie de peña de confraternización o algo así en un bar muy lindo, como antiguo. La esquina estaba re... A la iniciación perdí la entrada, entusiasmada como estaba con un porteño profesor de semiótica. Y él me pagó los 50 pesos que en ese momento no valía nada. Lo que significaba que al hotel no podía volver. Me senté en una mesa larga con jarras de vino y empanadas. Sonaba el último disco de Spinetta y justo al lado me vine a sentar un chico no más de 17 años, peticito, con barba de unos días y parecía fuerte. ¡Qué rico! Era él, tenía el código, vos sí que tenía un arito. Cantaba los gritos de la canción de... A mí Spinetta nunca me había gustado demasiado. Y sabía... Punto suspensivo. ¿Qué libro? Y un día, Nico se fue. De Osvaldo Bazán, colección Náufrago, María Editorial. Pirate de libros. El Facu cumplía 8 añitos. Y le estaban por hacer una fiestita ahí en la casa nomás. La mamá le había ahorrado unos pesitos, casi todo en bono, para ponerle un castillito inflable, hasta que le iba a contratar un mago. Había mucha miseria en esa época, ¿vio, Don? Yo a ellos le conocí justamente en el club del trueque que hacían por allí, cerca de las 1000 viviendas. No sé si usted conoce. No, porque como dice que no es de acá... Bueno, deje que le cuente. Cuestión que al nene le estaban por hacer el cumpleañitos y yo en esa época de malaria hacía todo lo que sea repostería. Me rebuscaba en eso, ¿vio? Entonces no va que viene la madre de Luquita y me chifla por ahí, por la ventana de atrás y me dice ¡Chile! ¡Chile! ¡Vení, vení, vení! Y ahí arreglamos de que yo le iba a hacer la torta de cumpleañitos al Facu. Bueno, ¿de qué le vamos a hacer la torta al nene? Dijimos. Tenía que ser algo bien simple, porque todo lo que sea repostería se había ido por las nubes, ¿vio? La harina nomás incomparable, imagínese, era un sufrimiento cada vez que había que festejar algo. Vamos a hacerle los Power Rangers, dijimos, que sabíamos que al nene le gustaban. Pero vamos a hacerle la torta de uno solo de los Power Rangers. Acá no nos alcanza para comprar los 6, 7, 8 colores, no sé cuántos mierdas en los Power Rangers. Bueno, no va que viene la madre, la Norma, y le dice, Facu, ¿cuál Power Ranger quería que le hicieran la torta? El padre estaba ahí también, yo me acuerdo bien si yo había ido justo a cobrarle las 2 botellas de 1 litro de salsa de tomate. En fin, ¿no va que el nene dice que él quería que le hicieran la Power Ranger rosada? ¡Ay, para qué! Jesús me dio el escándalo que se armó en esa casa, Don. Vos hacés de cuenta que le dijeron que quería que le hagan la torta con la cara de Satanás, más o menos. La Chaco. La Chaco, de Juan Solá. Estoy libre. Voy a brillar, mamá. Voy a brillar y estaré lleno de colores como el arco iris. Estoy libre. Cállese usted. ¿Qué arco iris que tengo si soy tan mugriento? Su olor va a inundar mi casa. ¡Dios mío! ¿Cree que lloré y espere a mis hijos? ¿Cree que estoy apto para llorar y esperar a mis hijos para volver a verlo así? No me gusta este poema, no lo entiendo. Pan y manteca se derriten en el mármol. Gris y difuminada la luz de la tarde. Tranquila la mirada del gato en el balcón. Sucio del barro de aquellas plantas. Verdes, húmedas uvas del parral gotean. ¿De dónde habrá surgido la idea de que las personas pueden comunicarse por cartas? Se puede pensar en una persona distante, se puede aferrar a una persona cercana. ¿Todo lo demás? Olvidada, región tan cercana al río. Mágico, sistema nervioso de la Pachamama. Feroz, tormenta que se avecina susurrada. Lectura atenta de... ¿Cómo hacer mi misoprostol casero? No por conciencia, ¿no? Sino por negocio. De soberbia, mirada por el asco del dinero. Inmundo, demonio de papel perverso y seductor que todas las mañanas... ¿Por qué? Si sabe programar, habla chino, lenguaje de señas, o no sabe qué le gusta, no tiene pasión, ¿con quién viene? ¿Cómo? ¿Por qué se iría de China si no hizo nada? ¿Inspirado? A lo mejor se fue de China... ¿Algún amigo a avivar la llama? ¿Avergonzó a la familia? La reunión de las almas nobles no te puede avergonzar. ¿Lo habrán obligado? Algo oculto, el arte vivo. Para mí que vino a estudiar el mercado. Respiro y ahora viene un mate. ¿Viste Wong Kar Wai? No. ¿Es puto? No sé. Pero para mí que sí, ¿eh? ¿Por qué dice que tiene es puto? Tiene un par de cortes de plano. ¿Cómo es lo del hashtag? ¿Por qué? ¿Qué corte de plano qué? Un corte de plano. Explíqueme qué es un corte de plano. ¿Y por qué un puto tendría que saber hacer un corte de plano? Porque tiene artimaña. Manejan como un subsuelo. Manejan, están con la plebe. Están donde uno no sabe. Están como... caracha. ¿Me sabe? Y yo no... todos los días le rezo a Dios para que no me enferme. Me pisque la cucaracha y de repente me transforme en mariposa. A mí me gusta ser un cascarudo. Un peludo bastante boludo. ¿Sabes qué sos, Paiva? Carnaza para tiburones. Carnaza para tiburones. Parla. Somos menores que estamos saliendo con farla. Te has vuelto loco, ¿qué pasa? Tú advertir que eres normal o serás carne de caza. Loco, el sistema no avanza. Yo me salí porque tuve esperanza. Mírame a mí porque esto es venganza. Para el que dijo esta niña fracasa. O matante que relaja. Sube la adrenalina y todo baja. No comerás de mi tarta. Lo tengo claro, o aportas o apartas. Yo calculando tu marca. Creo que está al cero, la mía no para. El rap me grita basta, pero yo le digo lo siento, cariño, me encanta. Paso de ti, de tu banda. Me hablas por droga te largas. No sé de qué coño fardas. Cállate un rato porque al final cansas. A 200 te adelantan. Soy yo con un carrito que no lleva ni llantas. Subo la séptima planta. Creo que me tiro pa' volar sin alas. No tengo hambre pero tengo ganas. No tengo sangre si disparas balas. Tu partida está mañada. Libro mi mente de vuestras polladas. Hice lo mío sin miedo de nada. Mi estilo ha salido a mi rabia. Contradiciendo su modo su alarma. Saliéndome de su cárcel pa' ratas. Un ojo cerrado como un pirata. No entran botellas pero entran petacas. No entraba el sueño ni que lo gritara. El dolor dueño de todas mis miradas. Loco, ¿qué pasa? Yo no me creo de tu raza. El mundo es una amenaza. Y mientras él te da la vida, tú te lo cargas. He aprendido a vivir con mis heridas. La muerte le da el valor a mi vida. Tú crees que soy buena piba, pero si me conoces, loco, flipas. No siempre que lo haces mal rectificas. En años multiplico cifras. Aún agradezco cada vez que crezco haberme liado con todas esas movidas. Dicen que si entra ya no hay salida. Yo me paseo y estoy muy tranquila. Yo te fraseo y te cae la babilla. Te mola el tema y para mí es papilla. Tengo a la gente partida, dándole fuerza con mi sintonía. Se ha enamorado de mi chulería. Conoce a Niel, pero no a Melina. No a Melina, me matará hasta la puta vecina. Salimos a la calle pro escondida, pa' que no nos pille la policía. Cuánta hipocresía, no me creo nada de tu palabrería. Yo soy la verdad y tú la mentira. Se han enchachado de mi melancolía. Melancolía. Se han enchachado de mi melancolía. ¡Corre, corre, corre, corre! Argentina y Holanda unidos por el agua. Se desarrolló entre ambos países la conferencia binacional donde se mostraron los proyectos en conjuntos. Glob Glob y asociados firmaron un pacto donde van a comprar varios pactos en el acto donde tengan patos, campos y aberratos. Convulsión en el entorno... Homo sapiens. Juan Grabois saltó a la fila... K. Pero en el entorno de Cristina ya lo cruzan. Solo sabemos que no va a haber misericordia. Debido le contestó desde la cárcel. Porque está claro que lo sabemos y lo que sabemos es poco. También tiene roces con la cámpora. Me tenés podrido con tu fatalismo. Ciudad Violenta. Me encanta hacerme la estrella. Las relaciones son así siempre. Caminar 10 minutos puede mejorar tu cerebro. Cuando empieces a afrontar todo, ahí vas a ver que no caminas nada. En Estados Unidos entró una clase de yoga, valió a 5 personas y se suicidó. Cuando todo lo que tenés delante ahí, sabes que va a crecer. Trump cumple, Estados Unidos, la economía creó más empleos en octubre. Arriba del ring puedo reír, de vos, de mí, seguir así, caer, sangrar, o reír y escupir sangre. En medio de la polémica por el superclásico, Mauricio Macri recibió a sus candidatos en el conurbano. Ahí vi cómo despedían los restos gloriosos de algo que había sido glorioso, pero la gloria es como... El dólar volvió a bajar y el Banco Central está a 37 centavos de salir a recomprar. Ya me bajo de la nube, me subo al subibaja y ya te tengo en YouTube haciendo ventajas de monedas que caen como 2 centavos, que no existen más. Beijing observará con atención las elecciones legislativas del martes en Estados Unidos. Una derrota republicana podría aliviar el escollo en que se convirtió Washington para el desarrollo del país asiático. China, Trump y Bolsonaro, sobresaltos en el Expreso de Oriente. Hashtag destruiré las jaulas del sistema que me oprime. Hashtag amaré a Maula de canto de pena. Alguien me escupió. Y no era flema. Macri le pateó la pelota a los clubes. ¿Quién habrá metido el gol? Pato la pistolera. Bullrich planteó que quien quiera estar armado, que ande armado. Y si me arrestan, tengo el pantalón puesto. El último gol, quiera estar borracho también, que esté borracho. Me gusta la droga, me gustan las balas, me gusta el salario como garra. Los Macri tips para ahorrar nafta. Macri tips, Macri tips. Hashtag Macri tips, Macri tips. Se fue mezclada con un gusto metálico y volvió al punchline de esos hombres y hembras. Quizás binario, nunca estuvo en un tubo, un ring. Estuvo quizás en un club muy nuevo, ahí, haciendo compra y paga. Haciendo compra y paga. Los 15 mejores Macri tips. Me caí del catre y pensé que podía que sí. Este grupo me gusta porque ahorran en carne y fernet, ya que nunca organizan un asado. Me caí, se fue mezclada, estuvo pasta hechos. Con un fósforo podés prender hasta 3 hornallas si lo movés con rapidez. Dice Lauta que si el fósforo no arranca, no te compres un ten. Para vos, Georgie, si comes directo de la olla, te ahorrás lavar los platos, el agua y el detergente. Que solo se llena con comida, droga o la desgracia ajena. Bueno, creo que eso es algo más que no conocemos, que somos ajenas, ¿no? Si te subís al colectivo y haces como que no encontrás la sube, podés avanzar hasta 5 cuadras gratis. Hay un rencor incrustado en mi espalda. Se llama llave. Si salís y no te encontrás a nadie conocido, al otro día podés usar la misma ropa. Macri tips. Era simple la cuestión, simple como la noche. Esta noche que no había luna, no había teros, pero sí lo sentía. ¿Esta la pensaste? Si mientras te duchas, lavas los platos, te ahorrás como 40 pesos. Se puso medio raro, decía el padre. Se tocaba la bragueta. Otra vez el cobarde llega a la plaza. ¡Puto! Si se levantan tarde, pueden almorzar de una vez y ahorrarse el desayuno. Compra. ¡Puto! Esa la hago yo mucho y a menudo. Las mujeres, en vez de dar a luz, pueden dar... Dinero, expensa, amor y comida. Almacén, buscando salida. ¡Ah, que me den mi miel, mi salario! Mis hijos, no te metas, yo los toco. Soy el padre perfecto. Tengo argumento, tengo cemento, tengo las balas, tengo las armas, agárrala. Si con el último trago de soda te haces un buche violento, te ahorrás la cepillada de dientes, economizando en agua y dentrífico. Cepillame. Cepillo Lanús. Si juntás la miga del mantel, podés usarlas para empanar milanesas. Hoy te salvaste. ¿Cuánto más vas a seguir en tu paranoia y en tu patología de pajero? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? A vos, chabón. El gobernador entregó más cheques de crédito solidario. San Luis te cuida? Su gato sigue ronroneando. El negocio de la homeostasis ha perdido la demanda. Los duendes manejan la pandilla del arco iris. Y todo fue gracias a los orcos. La fuente lo traían los elfos. Fue el centro comercial de cuando Ciudad Jalapeños, narcisistas y ególatras habían dado las 5. Hubo 6, 7, 8, 9. Y cuando llueve, de repente al 11. Y el bronce se funde en un 12 que se olvida del 13. Descubrieron una nueva especie de dinosaurio de 110 millones de años. Nuevas teorías explican que el petróleo va a aumentar, que el plástico va a dejar de existir, pero nunca va a dejar de ser cruel. El simpático regalo de un romántico que explotó en las redes. El joven, obvio, los bombones y las flores. Ah, el joven olvidó los bombones y las flores y se fue derecho al hueso del amor. ¿Quién no escuchó alguna vez que al amor se lo conquista por el paladar? Para Gastón Luna, la frase se hizo carne. En un ataque de romanticismo llamó un delivery, pidió un lomito completo, escribió "Te extraño siempre" en el envoltorio y lo dejó sobre la mesa para sorprender a su amada. Eso sí, antes le sacó una foto y la posteó con un consejo para sus seguidores. Ni cartas ni flores, mandale un lomito y enamorala. La imagen se popularizó rápidamente y en 4 días acumuló más de 1000 comentarios y casi 40.000 compartidos. Rodaje en exteriores, Dama Juana, aceite, miércoles, Anne, llueve, libro, artículos, resolver ansiedades, disolver gravedad, seré hoster, no afrontar, silencio, realidad, cosquilleo, reverberancias de ojos rojos, ríos, rulos, ¿a dónde vas? 4.000 Lo que acabo de leer lo leí desde la redacción del Diario de la República de su fecha 2 de noviembre de 2018, sección Curiosidades Puntanas. ¡Muerto! Tendríamos que hacer una sección Curiosidades Puntanas. ¿Usted sabe lo del ovni en San Luis, en la Florida? ¿Le contaron esa historia sobre ovnis en San Luis? No. ¿No fue nunca a un congreso de ufología? No. ¿No le interesa la ufología? Mañana hay uno. ¿Mañana hay un congreso de ufología? Sí, creo que sí, en Volcán. Vamos a buscar la nota del ovni de la Florida. Porque en la vuelta de la manzana estamos en contacto con extraterrestres. Poneme una musiquita, no sé, noche, tétrica, o que no tenga aullidos de lobos o de lobas. La soledad o de osos. De entretenimiento. La otredad es el brillo. Mirá que pillo el argumento. La otredad es el campo de entretenimiento de un alma al viento, viento, viento, viento. El avistamiento de un ovni en el dique La Florida fue archivado como el más importante en Argentina. Ocurrió el 4 de febrero de 1978 y los protagonistas de aquel episodio esquivan hablar del tema y aducen un juramento no escrito. Testigos calificados vieron el descenso de una extraña nave y la presencia de un humanoide de gran altura que dejó sus huellas en la Tierra. Las investigaciones que se llevaron a cabo determinaron la veracidad de los hechos, como así también la corroboración de las huellas dejadas por su tripulante. Hola, dejarme entrar a darme espalda. Vamos a del bar del falda de Catmore de Berracho Interno. Vamos de a escuchar no sé una entrevista al reconocido ovnilólogo Fabio Serpa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Genaro, ¿te puedo hacer una pregunta? El objeto que tenía la aureola amarilla era Ramón, que era como una luz que venía de arriba. ¿Es verdad todo lo que estás diciendo? Porque yo tengo gente que me confirma que era un ovoloide en el aire que parecía que iba a bajar, pero nunca bajó. ¿Y usted es un ¿usted de dónde viene? El señor Genaro decía que el objeto tenía una aureola amarillenta, que era una luz fluorescente. Expresaba que tenía diferentes colores que giraban, llegando al blanco para Jacinto. Para el Jacinto era una luz blanca muy intensa, mientras que para Álvarez y Perroni el objeto iba dejando una estela luminosa. ¡Glitter! Era una manada de lobas cantando solas. Señala el informe del Centro Argentino de Estudios de Fenómenos Anómalos. Pero no así malos, sino un poco raros. ¡Anómalos! ¡Llame ya! ovnis en San Luis. Nos visitan extraterrestres. Anómalos. Está impresionada la población de San Luis. Ovni aterrizó en el trapiche. Habría dejado huellas el ovni visto en San Luis. El enigma del ovni y su tripulante. Policías en las pistas del ovni. ¿Qué pasó realmente la noche del sábado en el dique de la Florida? Confirman que el extraterrestre sabía bailar reggaetón. Eso ha dado vuelta a todo tipo de investigación. El perreo lo tenía intacto. Con un solo tres piernas, bajaba y subía, bajaba y subía. Nosotros vimos cerca de Juan Jerén, a 27 kilómetros de la toma. Habíamos leído lo que había pasado en la Florida y recuerdo que la noche del 4 de febrero los perros ladraban de una forma distinta. Salí al patio con un farol de la mano. Los perros estaban enloquecidos, ladrándole un resplandor detrás del galpón. Me quedé paralizado con la potencia de esa luz que dejaban todo blanco. De repente se fue como levantando y desapareció rumbo al sur. Nunca más vi una cosa así, nunca. Nunca más vi algo así. ¡Quedó ciego! De los hermanos Sosa, el único que recordó parte del episodio fue Pedro. Pedrín, para los amigos. Ha pasado el tiempo y ya no queremos recordar aquello. Tampoco queremos sacarnos fotos. Es una especie de juramento que hicimos y soy muy respetuoso de lo que prometimos. Lamentablemente, el que más sufrió y sintió el impacto fue Manuel, de quien nunca más supimos, expresa Pedro Sosa, poniéndole punto final a un hecho increíblemente dejado en el olvido. Pero siempre quise bailar candombe, nunca pude, es más, hice salsa. Una reflexión salsa al respecto del artículo que acabamos de leer fue en el año 78, OVNIs y dictadura. Darío SJ, ¿lo habrá estudiado? Bueno, vos me hablás de ovnis dictadura, 1978, estoy viendo como la calle de Santa Fe, un Falcon azul, estoy viendo como un River que está... Basta. Deambuladora. Caminé de un extremo al otro del andén, de esta estación de trenes que no tiene trenes. Incontables veces caminé al otro extremo del lado del andén. Fui por la parte gris, volví por la línea, amarilla de un pie, otro talón, punta talón, punta talón. Leí todos los libros de la calle Corrientes. Cúspide, me cae bien. Desde Peña al Obelisco. Un puente, una peatonal. ¿Me puedes explicar qué pasa acá? Semáforo, vereda, igual que siempre en toda la ciudad. Calle cordón, vereda, gente muy linda. Bares, gente que toma. Junté las palmas en silencio y miré como un cielo de cemento. Me agrietaba hasta el polvillo. Yo creía. Con vos creía. I just believe. Pienso y todo se torna oscuro, y al verte entiendo que nada puede ser tan cierto. ¿Cómo fue que me alejé? ¿Para qué querría ir tan lejos? ¿Cómo puede ser que ya no quieras tenerme loca, sé que soy cruel. Cuando no nos podemos ver, no puedo verte. Juro que no puedo verte, juro que no. Con vos creía, con Estamos escuchando a la genial Flavia Calderón con Vos Creía. Y mañana Flavia va a estar con Balbé. ¿En dónde? En Gunter, el patio, a las 22 horas. Bandón de Bandones aterriza en San Luis. Llega por primera vez a Los Pagos Balbé Trío para presentar su nuevo álbum discográfico. Tercer, el sábado 3 de noviembre a las 22, en el patio de Gunter. Allá en Italia y Almirante Brown, y como anfitriones estarán Flavia Calderón y la Medium Banda, para deleitar oído. Flavia Calderón. Miscelánea 2. Encantada, todo, nada, ajada, aja, pata, ata, alta, baja, pala, escarba, pica, rasca, lava, lacra, costra, saca, castra, mata, sacra, mala, loca, santa, rana, sana, mezcla, hada, ego, alter, entra, sale, truena, muele, lluvia, cae, manto trae, canto llave, dulce sueño, duende juego, jugo, juju, grum, gruye, urbe, rumbra. Mañana a las 15 horas, acá en el búho Neuquén 399, se va a estar realizando el posencuentro luego del 33 Encuentro Nacional de Mujeres. Hoy sería Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans y travestis. Bruja, hechizo, mudo, muda. Muda de ropa, rito, modo, cinto, moda, estilo, miedo, erizo, oraciones inéditas y atrevidas que conquistan y esclavizan a las rimas que se arriman. Párrafo, reprimido, omitido, segmentado, en pedazos deletreados. La derrumbe a la costumbre son la cumbre del derrumbe. Palabra harta, H, rara. Mañana en la sede del CDU se estará presentando el libro, perdón, mañana no, el 9 de noviembre, el libro Los Maestros, vida y obra de tres poetas populares, Pablo Melto, Dora Giononi y David Catica. Entrevistas realizadas por el poeta Luis Vilches entre los años 2015 y 2018. Esto está auspiciado por la revista cultural El Viento. Gime y traba a mil hojas, lápiz negro, blanca goma, ojo en blanco, blanda, flaca, hojaldrada, borroñada, sin espacios, renglones ni exclamaciones. Seré eternamente el resplandor que ciega, seré tenazmente la magia que quema, seré la amnesia que borra la memoria, seré intensamente la luz. Mañana a las 21 horas, primer festival del disco dorado y el cabrito. Puntos suspensivos. En Nogolí, en Nogolí. El niño Dios está con vos. que encandila la luz seré, inconscientemente la pesadilla de siempre. Llantos, gritos, sonrisas, nacimiento, contraexpujo, entuerto, retorcijones, cólicos, luz, amor, calor. Calor. El domingo no se pierda la Feria de las Brujas en el Caldero de las Brujas. Y también no se pierda la Feria de las Brujas en Potrero de los Funes en el Parque Nativo. El Caldero de las Brujas. El domingo, el domingo. Calle Paradisos 1091. ¿Dónde pasa el bondi? Pentagrama, canción y cuna. Telegrama, emoción y luna. Crucigrama, pasión y duda. Virutas de tiza, se tricen y merizan. Sin risa, dolor que parte y no parte en el punto y aparte. Sufriré entre comillas y resumiré en una sonrisa el displacer con prisa. Y no tenemos más eventos, al menos en este calendario por el momento. Y ya nos estamos despidiendo de este subprograma de radio que se titula Mixta, agridulce, miel y hiel, cara y cruz, alegre y triste. La vuelta de la manzana. La vuelta de la manzana. Y nos vamos con una despedida porque... Diurna y nocturna, creativa y vacía, expuesta e inhibida, ingenua y desconfiada, terremoto y remanso, olvido y recuerdo, leve y severa. Miscelánea. Y recuerdo. Unida y difundida, erguida, encorvada, torcida y firme, prudente e impulsiva. Como la muerte. Solitaria y gregaria. Nos vamos recordando a nuestros muertos y muertas. Esto también lo hacemos en los barrios. Templada. Nos vamos con la llorona. Miedosa y temeraria, ubricante, refrescante, veneno y antídoto, guillotina y suplicio, espejo y pellejo, serás eternamente mi alma, mi clave de sol, mi lado bello y mis cielos de risas de mi elección de vida. Hilda Martínez. Las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores lloronas. Las flores del campo santo. Cuando las vueltas viento lloró, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento lloró, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Tenía que ser el tiempo. El último de mi vaya a ser herido.